¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este, su programa A Sangre Viva. Recuerden, estamos transmitiendo por radiocartón.com. Les reitero, el día de hoy vamos a tener unas recomendaciones de autor de la semana y libro de la semana. Hoy también tenemos un regalo, que es este, es El Gesticulador, La Mujer No Hace Teatro, de No Hace Milagros. Es una obra de teatro de Rodolfo Sigli. Como comentario y remembranza, aquí a Sangre Viva y Radio Cartón tuvimos un programa número 0, el cual sí se transmitió, pero no hay grabación del mismo, en el cual ya había recomendado este libro. Igual voy a hablar un poco también de él porque es el regalo del día de hoy. Tenemos unas lecturas, como comentaba. El primero va a ser Efraín Huerta. Ya había amenazado hace un par de semanas de que un día los iba a llenar de Efraín Huerta por todos lados, y el día, ese día es hoy. Va a ser una lectura de sus textos. Y también, como recomendación de libro de la semana, es este, que es Nuevo Islario. Este Nuevo Islario es de Ricardo Castillo, está en Ediciones Arlequín, por lo cual todavía lo encuentran. De Efraín Huerta pueden buscar también sus antologías, eso no hay ningún problema. Bueno, también como agregando así rápidamente, ha habido algunos programas en los que por tiempo no he podido mandar saludos, pero pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan, los que comentan y los que participan para ganarse los libros de cada semana. Saludos, algunos saludos también para mi abuela, que la vi el día de hoy, que me dijo, me vas a mandar saludos en el programa, y aquí estoy yo. Alía, que es mi sobrina, que ojalá esté mejor de su tobillo y de su rodilla y de todo, porque dice que se siente mal. Saludo también aquí a la familia Fong, con Sergio, con Pavel. Muchas gracias por el espacio aquí en Radio Cartón. Y comenzamos. Este es un texto de Efraín Huerta en esta compilación, que incluye sus textos de 1935 a 1968. El texto se titula Este es un amor. Este es un amor que tuvo su origen y en un principio no era sino un poco de miedo, una ternura que no quería nacer y hacerse fruto, un amor bien nacido de ese mar de sus ojos, un amor que tiene a su voz como ángel y bandera. Un amor que huele a aire y a nardos y a cuerpo húmedo. Un amor que no tiene remedio, ni salvación, ni vida, ni muerte, ni siquiera una pequeña agonía. Este es un amor rodeado de jardines y de luces, y de la nieve de una montaña de febrero, y del ansia que uno respira bajo el crepúsculo de San Ángel, y de todo lo que no se sabe, porque nunca se sabe por qué llega el amor. Y luego las manos, esas terribles manos delgadas como el pensamiento, se entrelazan, y un suave sudor de, otra vez, miedo, brilla como las perlas abandonadas, y sigue brillando aún cuando el beso, los besos, los miles y millones de besos se parecen al fuego, y se parecen a la derrota y al triunfo, y a todo lo que parece poesía, y es poesía. Esta es la historia de un amor con oscuros y tiernos orígenes. Vino como unas alas de paloma, y la paloma no tenía ojos. Y nosotros nos veíamos a lo largo de los ríos, y a lo ancho de los países, y las distancias eran como inmensos océanos, y tan breves como una sonrisa sin luz. Y sin embargo, ella me tendía la mano, yo tocaba su piel llena de gracia, y me sumergía en sus ojos en llamas. Y me moría a su lado, y respiraba como un árbol despedazado. Y entonces me olvidaba de mi nombre, y del maldito nombre de las cosas y de las flores. Y quería gritar y gritarle al oído que la amaba, que ya no tenía corazón para amarla, sino tan solo una inquietud del tamaño del cielo, y tan pequeña como la tierra que cabe en la palma de la mano. Y yo veía que todo estaba en sus ojos, otra vez ese mar, ese mal, esa peligrosa bondad. Ese crimen, ese profundo espíritu que todo lo sabe y que ya ha adivinado que estoy con el amor hasta los hombros, hasta el alma y hasta los mustios labios. Ya lo saben sus ojos y ya lo sabe el espléndido metal de sus muslos. Ya lo saben las fotografías y las calles. Ya lo saben las palabras y las calles y las fotografías. Ya saben que lo saben y que ella y yo lo sabemos, y que hemos de morirnos toda la vida para no rompernos el alma y no llorar de amor. Bueno, este es un texto de Efraín Huerta en esta compilación. Efraín Huerta, como menciona aquí el compilador, se me hace muy, muy acertada su opinión acerca de él, puesto que él busca este lenguaje que a veces tiene palabras que pareciera que cortan, como el ritmo, pero él las incluye, sin importar el significado. Bueno, obviamente el significado importa demasiado, pero él a veces rompe esa como armonía dentro de los textos y aún así lo incluye, ¿no? Tengo aquí otro de él, este es un poco más corto. Obviamente me gusta mucho, muchos de sus textos me parecen geniales. Este es más breve, se llama La Arboleda, que está dedicado a Carmen Rosenzweig. Cierra los ojos y dormita, oh sangre. Tu sueño esculpe, oh espeso cielo de palabras siniestras. Canta, hoja más alta, la balada del niño. Vienes de la soledad con el alma en un hilo, llorando a lágrima viva, horriblemente solitario, cadáver, roto amor, desolado himno en la tiniebla. A cielo abierto, libre de ataduras, oyes el silabeo de las ramas, ¿no eres tú? Es la noche con su dura sangre, su lividez y sus palomas muertas, sus pechos de innumerable fuerza y su piel extendida, densa y cruel. No ves por dónde andas, verdugo de ti mismo, y porque vas y vienes, la arboleda te mata a paso lento, abatiendo la muerta desnudez de tu miseria. Oh amor, cierra los ojos, dormita, ave, en la sangre infinita de tu sueño. Este texto está fechado para abril de 1964. Imaginen, ya, no sé, es eso parte que dicen que siempre es el tiempo relativo y cómo, no sé, sigue fluyendo eso que él deja en las palabras y en sus textos al día de hoy, ¿no? Es muy fuerte. Hay uno que incluso casi me lo aprendo completo de memoria, es como uno de mis textos favoritos dentro de esta compilación. Se llama Cuarto Canto de Abandono. Dice: estoy muriendo solo de veloces venenos mezclados por un llanto perfecto de agonía. Estoy con las heridas claras del abandono y el repetido canto burlón de la ceniza. Estoy bañado en tristes, crueles desesperanzas, cual brillo desmayado de virtud en derrota. Estoy con una mano señalando la aurora y el corazón cansado de su tímida sangre. Estoy como gritando por el frío y la pena, siendo nomás un leve pétalo de violeta. Estoy nadando en brumas, crucificado en la deshecha adolescencia que viví sin saberlo. Estoy en lo que dicen las ventanas abiertas, palabras, desconsuelo, doméstica lujuria. Estoy cargado de odio y bien encarcelado por aniquilamientos, abandonos y noches. Estoy seco los labios, interrogando a nadie por mi destino idéntico a bandera raída. Estoy sólidamente pegado a la tristeza y en trance melancólico de no poder llorar por tu ausencia de estrella, maravillosa mía, por tu voz infinita como sudor que brota cuando somos campanas en desorden y besos, por tu fina traición a las lluviosas tardes en que comíamos uvas y redondos granizos. Estoy muriendo solo de veloces venenos mezclados por un llanto perfecto de agonía. Estoy chorreando lenta, penosísima angustia, como ahogado que mide el espesor del mar. Estoy en el confuso día sin equilibrio, y caen las mariposas como perfume seco. Estoy con ese húmedo destello de la muerte con fuerza de latido de párpados calientes. Estoy sin juventud, dolido, inexplicable, como fiebre en el mármol o rosa desteñida. Con las manos abiertas a la dicha del mundo y una quietud mortal en el alma quemada. Bueno, pues esto es algo de Efraín Huerta. Voy a seguir leyendo un poco de él más adelante en el programa. Este es el autor de recomendación de esta semana y de toda la vida. Recuerden, es Efraín Huerta. Busquen ya sea sus textos, poemas por separado o compilaciones, ¿no? Esta es una que dice poesía de 1935 a 1968. Tengo entendido que es de la serie de El Volador en la editorial Joaquín Mortiz. Joaquín Mortiz, la verdad que creo, no es por hacer venta ni promoción, pero tienen muy, muy, muy buenas compilaciones de textos. Ahora voy a pasar con el libro de recomendación de esta semana. Él es Ricardo Castillo, con esta antología personal, nos dice que es El Nuevo Islario. A mí me llegó mucho esto porque tiene también esta parte un poco compleja dentro de las imágenes, pero me gusta porque es como contundente. Y bueno, hay algunos textos, si no es que la mayoría dentro de esta antología, que no tienen título. Pero como alguna vez leí en mi libro de compilación que tengo de Jorge Cuesta, que siempre se debe de nombrarlos, en este caso cuando no lo tienen, como el primer verso, ¿no? La primera línea que tengan. Este se llama ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué tiene que ver esta canción con el olor de tus calcetines, con el calor de tus sobacos, en un día azaroso que te derriba, sí, que te derriba, no? ¿Qué tiene que ver estos acordes con el desorden de tu cuarto, con la tensión que prometen las ventanas, y esa promesa que se cumple en charcos sucios, haciéndote olvidar que todavía puedes ser un amigo de tus amigos? ¿Qué correspondencia hay entre esos guitarrazos y tu poco crédito hacia las liendres que tú ya sabes? Esa es la parte de la canción que tú debes tocar. Hay algo que se llama soltura en el ser humano. Hay algo en la raíz que nos hace ser ligeros. Ese es el impulso que tiene el hombre hacia el vuelo, las ganas de ser pájaro y cantar con todos los cántaros del ser. Sin soltura no hay humedad, no hay corriente que entre y salga, o salga y entre, de tu ser al mundo, del mundo a tu ser. Sin soltura no hay frescura, sin soltura no hay frescura, no hay rapidez. Hay cuervos en el campanario y un lejano rumor de océano dejándose venir completo sobre la tierra. Más agudas las punzadas, cohetes, derramamientos, temporadas de tardes largas. No llueve, caen tormentas. Y siempre se me ando olvidando algo. No siempre he dormido aquí. Un ratito aquí. Otro desayuno después. Cualquiera, mi espíritu. Más sedientos los paladares últimamente. El otro día me reí de la pesadilla. Corazón en el lavabo. Una meada y eructos. La saliva me supo a prehistoria. Vuelvo al mar. Otra vez a las cobijas. Al ancestral silbido. Inerme el horizonte. El amor nació mareado. El principio un catarro. Un gargajo que ya soñaba tener temblores. Molusco de brasa, mecos de sol en los ovarios de la tierra. No debo la renta, la luz no la cobran. La policía no me conoce y las algas sumergidas llevando aguas a las cuarteaduras liberan cadenas de sutilezas. Fiebre y frío, estornuda la energía. un lejano rumor de océanos dejándose venir completo sobre la tierra, comezón, nuevas erupciones durante el sueño, aleteos, nacer es peligro de muerte, mejor confiar de corazón en la muerte propia. De aquí para adelante perdió la razón, y entonces sintió pedazos propios, alud tras alud precipitándose vertiginosamente hacia el infinito, pero envueltos en la serenidad que da el saber que la realidad resultó ser el nivel más adulterado de la verdad. Y vio que la ciudad era una cloaca que nunca estaba satisfecha. Cerró los ojos, sintió un pequeño punto en la oscuridad de su mente, y miró que todo fluía hacia algún lado. No importa cuál, se perdió y se perdía y se le fue el nombre, se le fue la memoria como una estopa desgastada. Y en este momento el punto era cada vez más luminoso, cada vez más sol abarcando la ceguez de los ojos. Y las tinieblas eran destruidas como telarañas, por esa fuerza, por esas llamas que emana el cuerpo, cuando está sin códigos de preguntas y respuestas, sin el triste letrero de zoológico en la sonrisa, solo el claro devenir de la vida como un maremoto y uno, una astilla en esas potentes aguas. Bueno, esto es algo de Ricardo Castillo. Les recuerdo, este es el libro de recomendación de la semana. Es llamado Nuevo Islario, Antología Personal. Lo encuentran en Ediciones Arlequín. Este libro nos comenta, el presente volumen está dividido en cuatro apartados, cuatro archipiélagos, según el autor, que sin ser estrictamente temáticos, agrupan los poemas según sus afinidades. Las historias personales, la persona del plural, los últimos derrumbes y la lengua en triada. Este libro reúne desde poemas inéditos que pertenecen a Dos Relámpago, en el que la astucia fonética y semántica seduce al lector, como ya hemos visto, hasta poemas como Borrar los nombres, en que la vivencia de una fiesta cora puede tomar los lindes de la notación etnográfica y la experiencia mística. Ricardo Castillo nace aquí en Guadalajara, Jalisco, en 1954. Esperemos algún día poder asistir a una presentación del libro de él o algún taller o alguna plática. Vamos a pasar ahora a la primera canción del día de hoy. Que me digan que estoy mal de la cabeza, no sería raro, pero yo voy a mandar esta canción de Led Zeppelin precisamente porque, no sé, valga la coincidencia, leyendo Efraín Huerta ciertos textos, pensé en la letra de esta canción y bueno, búsquenla, no la comparen, pero léanla y díganme si no pareciera ser un buen poema, muy, muy al estilo Efraín Huerta. Esta canción se llama Your Time Is Gonna Come, es de Led Zeppelin. That's all you seem to do. chasing around every guy in town, putting me down for thinking of someone new. Always the same, playing your game, drive me insane, trouble's gonna come to you. One of these days and it won't be long, you look for me but baby I'll be gone. This is all I gotta say to you, woman. Your time is gonna come. Your time is gonna come. Your time is gonna come. Your time is gonna come. Made up my mind, break you this time, won't be so kind, it's my turn. Take the brush, it's fading away, can't feel you anymore. Don't care what you say, cause I'm gonna wait to stay, gonna make you pay for that great big hole in my heart. People talking all around, watch out woman, no longer. Ligero tu paso por el otro lado del viento, te inventas en cada calle esa sonrisa que no lo es más, si no encuentra la puerta abierta de mi transparencia. Rasga el día a la noche, abraza la noche al día, las horas en que el misterio de un beso no encuentra la salida de su callejón de sueño, son, a un tiempo, memorias. Hermoso panorama, ardes boreal en tu extremo de la cama. Cual estática transparencia, tu luz no me advierte, pero me atraviesa. Eres la noche y el misterio de las estrellas. En silencio, estoy amándote siempre en silencio. Contemplo las constelaciones que fulges como piel. Prometí esperarte en la orilla de este sueño. Y sigo aquí con las raíces tercas, buscando a ciegas un oasis subterráneo. Después de 6 años, el desierto de sombras se acercó con el hipnótico movimiento de sus tersas dunas. Nos besamos. Cada grieta en mis labios hace honor al recuerdo de su calor poseyéndome. Y supe que tú no vendrías nunca. Pues al sentirte decir que estabas cansada, con la fatiga anclada hasta los huesos, y yo, cobijándome la inocencia que convierte a un niño en huérfano, te creí. No ha terminado el sueño, pronto menguará el ocaso. Quizá estás riendo, despierta, mirando. Siendo el aura que se levanta, toma sus zapatos con una mano, cierra la puerta, va por el pasillo hasta el fondo, baja sin prisa cada escalón, llega a la salida y se pierde, nocturna silueta que se va con el amanecer. Apenas es media tarde, reconozco el miedo danzando en mis pupilas, gráciles movimientos, llama viva en medio de la noche. Pareciera no tener cuerpo, pero es claro, está ardiendo desde las entrañas. Al tiempo me descubro, incapaz del parpadeo, aún con la temperatura del miedo, escurriéndome hasta la comisura de los labios. Estoy derritiéndome de pavor. Si gritara, no sé por cuál dolor sería. Un sollozo caliente encuentra su paso por mi garganta cerrada. Estoy hirviendo, estático, colmado. Un temor ardiente que en la otra mitad de la tarde jamás aparezca tu silueta. Y calcinarme con la implosión de tan esperanzada espera. Bueno, esos textos no los anuncié, son algo de lo que he hecho últimamente. Espero sus comentarios, sus observaciones, no sé. Voy a pasar ahora a comentarles acerca del libro de regalo de esta semana. Este es un El Gesticulador de Rodolfo Sigli, que también incluye esta obra de teatro que es muy buena, que se llama La Mujer No Hace Milagros. Efectivamente, no los hace en la obra. Les comentaba que este libro lo había anunciado ya en el programa Cero, que sí se transmitió, pero no hay grabación de él. Entonces es como una especie de mito. Pero a mí me gusta mucho Rodolfo Sigli, o al menos lo que he leído de él, porque en El Gesticulador logra hacer como que el personaje principal se crea otro personaje que no es él. Es un profesor de historia que sabe tanto acerca de un revolucionario que cuando un profesor de Estados Unidos le sigue la pista al personaje revolucionario, él se hace pasar por el personaje, porque se llaman igual y porque nacieron en el mismo estado, pero no son del mismo tiempo. Entonces, si con eso puede llegar a obtener algo de posición económica o dinero para su familia, pues lo hace. Entonces, simplemente, pues se hace pasar por ese personaje. Y lo curioso es cómo se va transformando la actitud de él y su familia, pues está como muy confundida por ello, ¿no? Le dicen, es que tú no eres él, tú eres tú solamente, y él no contesta como el padre, como de la familia, contesta como si fuera el personaje histórico que ya murió. Entonces es divertido, pero a la vez está como muy, muy de esa parte que comenta incluso Sigli, que es esto de la búsqueda personal de la identidad, ¿no? Entonces, que es la identidad personal en sí misma, ¿no? Y ya después pasa a esta obra que me gusta porque hay un hilo que se va metiendo entre todos los diálogos, que es el de un hermano que siempre dice cosas disparatadas, pero que quedan justo en medio de la encarnizada plática que tienen los demás personajes. En La Mujer No Hace Milagros habla acerca como de estos idilios entre diferentes familias y de, por ejemplo, cómo una de las chicas estaba por casarse, pero está enamorada de otro, pero entonces hay otra persona del extranjero que también se quiere casar con ella, pero al final de cuentas se va a andar quedando con el amigo del novio con el que tenía. Eso es un embrollo muy grande que en parte sí parece como comedia, pero es también como a sátira a las costumbres de México de ese entonces, como creo que es entre los 50, 60 a más tardar. Y pues les recuerdo, este va a ser el libro de regalo del día de hoy, El gesticulador, de Rodolfo Sigli. Más adelante les estaré dando la pregunta para ganarse este libro. Recuerden, pueden mandar sus respuestas, comentarios, anuncios, quejas, sugerencias, fotografías, lo que quieran mandarme, porque incluso también están ustedes invitados a participar en este programa como invitados para leer sus textos, para comentarnos acerca de proyectos artísticos que tengan, si han asistido a eventos o quieren promocionar eventos artísticos y culturales, también pueden hacerlo. Esta vez no tengo una cartelera cultural como tal, pero recuerden que estamos en el mes de mayo, obviamente está el Festival de Mayo por toda la ciudad. Yo ahí si tengo oportunidad probablemente asistiré a algún evento en el Degollado, no sé. También hay cosas de teatro, va a haber unas exposiciones de fotografía y escultura y diseño. Creo que va a estar todo junto, van a ser, son como 13 o 15 artistas diferentes que van a estar ahí. No recuerdo bien, pero pueden consultarlo ya sea en Facebook o en la página de Cultura UDG, que va a estar el Festival Cultural de Mayo. Les comento, ahora sí, pueden comunicarse aquí en el programa, ya sea directamente en el chat, que está en radiocartón.com. Pueden mandarlo también en la página de likes, por cierto, compártanla, denle like, que es A Sangre Viva, página de likes. Y pueden también mandar sus comentarios al correo de este programa, que es sangreviva1990@gmail.com, que es todo en minúsculas, 1990 con número. Y pues ahí pueden estar participando, mandando sus comentarios y todo lo demás. Voy a pasar a la segunda canción, que es muy breve, pero muy, muy buena. A mí, la verdad, me encanta. Es algo de Janis Joplin. Pareciera que todas estas canciones que elegí el día de hoy, realmente siempre las elijo más allá del gusto, porque trato de que las letras se acomoden un poco a los textos que se leen o se comparten el día del programa. Entonces, eso es algo de Janis Joplin que se llama Bye Baby Bye. Use some company right here on this Bueno, así estamos de vuelta. Este es su programa Sangre Viva. Recuerden, estamos todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7. Recuerden, están invitados a participar, a venir, a comentar. En algún momento quisiera, en alguna transmisión, abrir los teléfonos en cabina. No es cierto, no tenemos teléfonos en cabina, pero ese día los vamos a tener. Así como el día de hoy estoy transmitiendo por mi cuenta de Facebook. No les voy a poner que me sigan porque luego se amontonan, no es cierto. Pero el día de hoy, bueno, ahora les voy a dar la pregunta para ganarse este libro de Rodolfo Sigli llamado El gesticulador y la mujer no hace milagros. La pregunta es muy, muy sencilla. Es más, hasta voy a repetir la pregunta, nomás por puro gusto. ¿Quién es el autor del poema llamado Canto a un Dios Mineral? Es una sola pregunta, es un libro gratis de Rodolfo Sigli, teatro, dos obras. Contesten, sencillo. ¿Quién es el autor de Canto a un Dios Mineral? Es así de sencillo. Recuerden, pueden mandar sus respuestas a el chat de radiocartón.com, a la página de likes de A Sangre Viva, o pueden hacerlo directamente en el correo de este programa, que es nada más y nada menos que sangreviva@gmail.com. Y pues ya quien conteste primero de manera correcta se estará ganando este libro de Rodolfo Sigli llamado El gesticulador y la mujer no hace milagros. Continuando rápida y brevemente con algunos textos, esto es, ahora sí les voy a decir, es algo mío, solo por compartir. Dice, poética: un hombre es un abismo que mirándose a sí mismo se pregunta, ¿qué habrá más allá, al fondo? Si extiendo una mano al cielo en medio de la noche, no es otra cosa que mi deseo de ser sombra, discurrir sigilosamente detrás de todo, con el frío del viento como la piel que infinita me define y se pierde en el menor de los horizontes. Añorar la luminosidad luciérnaga de todo recuerdo, ahora salvaje e inasible entre el bosque enigmático del tiempo, creciendo, cayendo, abrazando y perdiendo. Lágrimas estelares bailando frente a las pupilas de mi ensueño, riendo la ridiculez de nuestra distancia. Si extiendo una mano al cielo en medio de la noche, necesito invadirme de ese ruido con que las ilusiones dañan el silencio, al romperse hasta la sal o el limo. Sujetar justo a la altura del pecho el jarrón de piedra en que ya no late ninguna chispa. Soplar un poco. Acariciar el fin con el aliento que el alma se arranca como un suspiro. Hoja en la deriva del vacío, buscando otra mano. Otro abismo extendiéndose en medio de mi cielo como una noche curiosa de su otro fondo. Si mi mano sigue adherida en el aire como en el silencio, como en una sombra que mira el paso meteórico del susurro estelar, entonces raíces y alas vibrarán con el mismo dolor. Justo ahí hay un grito desahogándose de a poco, rabia en lentísima erupción, signos dormidos ardiendo en rostros de piedra, agua, carne. En el centro del cielo donde la sombra que proyecta una mano no es la noche y su muerte, sino un hombre que cae en el desconocimiento de sí mismo y se funde al negro del fondo que lo llama intrínsecamente a cada paso. Si mis colmillos son descubiertos por la desesperación al ver que alguien sostiene un puño en dirección a la herida que tiene la noche, con la incontenible fuerza que la naturaleza se impone, alaridos paridos desde mis huesos gotearán en agonía empática. Sé que ese hombre ya está muerto. Lo sostiene algo más inasible que el viento. La poesía entró por sus pupilas. Estalló en su interior como poema y ahora muere con cada palabra que pronuncie. Esa mano es tan solo la esperanza de rasgar la piel de este cielo. Si extiendo esta mano al cielo en medio de esta noche, es porque quiero morir nuevamente, ser impactado por el relámpago nocturno que me abisma y lanza fuera de mí, morir y renacer en la convulsión que es ser atravesado por la mirada de la poesía. Bueno, les comentaba, eso fue un texto mío, no sé, sus comentarios. Voy a seguir con algo de Efraín Huerta. Como ya les había comentado, este es el autor de recomendación de esta semana. Aquí el compilador nos comenta que el libro entero venía a tener un color lechoso, lleno de reflejos, un blanco y plata, frío, distinto de la blancura de la sinfonía en el soneto de Urbina. También busquen Urbina. Todavía son de esa claridad, de esa frialdad y de esa dureza metálica los primeros poemas de este libro. Si ha de mencionar una flor, por extraño adorno, solamente piensa en la fría, en la inhumana, en la inodora y marmórea camelia. Si ha de nombrar un color, para contrastar la blancura, es apenas un frío fondo añil, salpicado de un vuelo de palomas. Pero poco a poco el libro se humaniza, según va apareciendo la palabra sangre, salpicando aquí y allá su poco de color y de calor. En cierto momento las neblinas van convirtiéndose en brumas, penumbra. Finalmente llega a aparecer otra flor, la orquídea, la flor loca. Los temas siguen siendo, sin embargo, los mismos. Odio, desprecio, rencor, abandono y una cierta forma de amor que no es la de los demás poetas. Torturado, doloroso, sin goce de los sentidos. Esta región de ruina. Nada ni nadie aquí. Bajo este vientre o cielo a fuego lento. Nada. Tan solo el bronce sueño de los desarraigados. Alienta. Se agita en la blanda región contradictoria. De niebla y besos. De voluptuoso vaho sobrehumano y voraz. Como si flores turbias, alcohol y muerte a ciegas la nutriesen. Nada, como no sean latidos presurosos, fieles propósitos de ruina, se puede concebir donde las almas a dura lentitud pierden su esencia. Nada, sino murmullos y espléndidas blasfemias, germinan en esta zona sin destino, aguda en las pasiones, la ira tenebrosa y el cántico sombrío, suena a orilla del crimen, pero es el grave sueño, el metálico sueño. Los hombres tristes y los niños tristes huyen del natural, sereno y leve concepto general de la existencia. Son briznas al azar, o nubes desvalidas, crispadas de miseria. No hablo del reposo a cierta luz, ni de la encantadora melodía de las sábanas claras, ni me refiero a la frondosidad, a ese fácil verdor de los jardines, donde vibran mujeres de anchos ojos azules, y un niño es un espejo. Esta región de ruina, esta fragilidad de pereza o camelia, no permite que nadie manifieste su íntima dolencia, sin sollozar en sangre, mansamente. Esta pequeña tierra de perfecta tibieza, este agrio transcurso de agonías, es, en puras palabras, la antigua, la agotada raíz de la ciudad. Ahora bien, aquí el sueño es el sueño, la muerte solo eso, seca muerte. Por un clavel pisoteado, por un beso en un hombro, porque unos ojos verdes brillan más que otros ojos verdes, porque tu mano es una mano tonta, incapaz del estremecimiento brutal y de la caricia lánguida y perezosa, porque simulas benevolencia, porque ignoras la gracia de la embriaguez, o porque tu rostro no oculta la compasión y porque, en fin, tu reino de acuarelas, tu música y tus pupilas de madura lluvia no pertenecen a esta república de llanto, a este húmedo bosque fallecido, aniquilado por desprecios, a esta región de cobre donde una madrugada de junio soñé con la victoria y era tu suave voz llamándome a la vida. Voy a leerle solamente de este que se llama Poema del Desprecio. Voy a leerle solamente dos partes. Igual si no me detengo, no, creo que no importa tanto. Tiene un epígrafe y es para Andrés Enestrosa. Dice: el desprecio, os lo dice mi cansada ternura, existe como vidrio corriendo con la sangre. Ese es el puro epígrafe, ya desde ahí es muy bueno. Poema del desprecio. 1. Yo viví en otro tiempo, en cielo y sueños ajenos, en un grave y pausado cementerio, en la aridez navegable del hastío. Llegué a ofrecer mi sangre, mi aguda sangre de loco minucioso, por esta idea o hambre, tan solo el alba y ciertas verdaderas verdades corroídas, digo, convencionales hasta el asco, podían redescubrirme las virtudes más dulces, o latir sumergidas en el nocturno río de mi esqueleto, vendido a la esperanza y a la breve gacela de la ternura. Derramé un frágil llanto sin sentido ni gracia, y la bestia, la vida, en amargos insomnios, me dio apenas el ansia de la agonía y el crimen. 2. Pero ahora, la tristeza es un hecho. Me golpea una ola de altas penumbras huecas. Cíñenme gris espuma y el horror de los atrios donde secos mendigos se arrastran como perros. Me duelen las ciudades con ese amargo ambiente de conventos. Y el caso doloroso de una mujer que no es dulce señora mía o flor ennegrecida. Y el asunto del alma, luna cobarde y ciega, pálida y enfermiza. Es por siempre un ejemplo de naufragio y ausencia. Hay ausencia si una voz enmohece al contacto del aire. Agua verde, la angustia, la enemiga del cielo y el deseo. Niebla y sangre en las manos. Vana es la luz encima del recuerdo. Vano es el fiero mármol de la duda. 3. De mis noches de frío y vegetales ruidos, de la mujer de seda y el amigo de miel, de mis finas estatuas, no queda ni una brisa donde poner la mano y un poco de piedad. Del vino ardiente, azul, apenas la soñada belleza y un murmullo de magia, quizás en ti, oh maldad, infierno, adolescente, la vida hubiera sido un instante, un enigma, quizás en ti, oh rencor, ceniza de odio y miedo, o en aquella nostalgia donde el amor se pudre cual camelia de fuego sobre una piel indigna. Pequeño honor, y tú, admirable prudencia, y tú también, desierta cortesía, esperanza, ternura, implacable tristeza, luz, caricia, candor maravilloso, río juvenil, tumulto, ávida voz, placer. Y me pregunto, y cierro la puerta a la zozobra, volviendo adelante al infinito día del desprecio. Bueno, pues esto fue algo de Efraín Huerta. Quisiera leerles algo más. No sé cómo andemos de tiempo. Todavía nos quedan un minuto. Pues muchísimas gracias a todos aquellos que nos sintonizaron. Esto fue A Sangre Viva. Recuerden mandar su respuesta para ganarse el libro del día de hoy, que fue El Gesticulador de Rodolfo Sigli. La pregunta fue: ¿quién es el autor de este poema llamado Canto a un Dios Mineral? Recuerden, estamos todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Y pues estamos ya solamente para mandar la última canción y que quede como fondo. Esto es algo de esta banda mexicana llamada Los Concord, que es una fusión de diferentes músicos como de Fobia y de Plastilina Mosh, tengo entendido. Moenia también, el baterista, que creo que es el único que valía la pena. Pero esta canción se llama Bomba de Tiempo y muchas gracias. sé que aceptamos que no hay para siempre. Yo ya no voy a estar para verla explotar. Tal vez desde otra dimensión me enteré. Sé que estás aquí por mí, mas no soy tu misión ni anhelo. Hay mucho más en el vivir que solo hacerlo. Y siempre voy a estar aquí, mas no puedo quedarme a verlo. Te va a tocar desmantelar esta bomba de tiempo. Cada momento y nunca voy a olvidar. Dijiste hay que vivir desde el amor y no de los recuerdos. Y sé que estás aquí por mí, mas no soy tu misión ni anhelo. Hay mucho más en el vivir que solo hacerlo. Y siempre voy a estar aquí, mas no puedo quedarme a verlo. Te va a tocar desmantelar esta bomba de tiempo. Que tú eres para mí, pensé que deberías saberlo. Hay mucho más en el vivir que solo hacerlo. Y siempre voy a estar aquí, mas no puedo quedarme a verlo. Te va a tocar desmantelar esta bomba de tiempo. Y yo estoy hecho para ti, y juntos todo lo podemos. Hay mucho más que ver aquí que lo que vemos. Use some company right here.